del olvido. Olvido mi gotera y mi ración criminal. Perfumes baratos, ambiente picado. La banda surgió en el año 1988 en el barrio de Mataderos. Gustavo Chizo Napoli, Raúl Locura Di Lelio, Jorge Tanque Iglesias y Gabriel Tete Iglesias ya eran lo que después sería conocido como La Renga para el final de ese año. La Renga inició haciendo versiones de canciones de bandas como Creedence, Box Day y Manal, entre otras. El nombre surgió como referencia a la época donde parecía que siempre faltaba algo para poder encaminarse bien. Pero también está la versión de Locura que dice que le pusieron La Renga por su pareja, la pareja de Locura, de ese entonces que era Renga, tenía diferencia de 1.5 centímetros entre una pierna y otra, y al Tete se le ocurrió ponerle así a la banda. A partir de un demo de Locura, que llega a manos de Chizo a través de un amigo, ambos se conocen y deciden formar Cólera. Este primer intento llega a su fin cuando a Chizo le llega el turno de hacer el servicio militar, que era obligatorio en Argentina durante aquellos años. Chizo terminó el servicio militar y de vuelta con Locura buscaron a un bajista. Tete fue contactado y junto a él, su hermano Tanque, participaba en la batería. Tanque participaba de una banda de metal al mismo tiempo, la cual abandonó por las presiones que le causaban ambos ensayos junto con el trabajo. Las primeras presentaciones las hicieron en el Club La Razábal, Galpón del Sur, además del circuito underground de Buenos Aires. La cortina de hoy, La Nave del Olvido, pertenece a Esquivando Charcos, el primer disco de La Renga. Fue grabado en 1991 y consta de la primera formación oficial de la banda, Chizo, Locura, Tete y Tanque, pero a ellos se suma Chiflo, Gabriel Sánchez, que por aquel entonces oficiaba de vientista del grupo Los Auténticos Decadentes. El álbum fue grabado en dos lugares distintos. 7 de los 9 temas fueron grabados en estudio y las 2 canciones restantes, La Nave del Olvido y Blues de Bolivia, en la sala de ensayo. En primera instancia, el disco contó con 1000 copias hechas en cassette por la misma banda, que fueron distribuidas en sus recitales, y fue reeditado en 1998 por la compañía Polygram. Por problemas personales, Locura decide separarse de la banda. Así comienza la búsqueda de alguien que lo reemplace, búsqueda que no dio resultados e hizo que Chizo quede como primera y única guitarra. De manera totalmente independiente, se edita en 1994 A Dónde Me Lleva la Vida. Sin embargo, la gran demanda del disco obliga a firmar con una discográfica con mayor poder de distribución. La mayor condición de esta nueva relación de la banda fue la independencia artística. El acuerdo se hace con Polygram. Manuel Varela, Manu, conoce a Chiflo a partir de su deseo de aprender a tocar el saxo, y fue esta relación de maestro-alumno la que lo acercó hasta los recitales de la banda de su profesor. Su carrera la inició como plomo de la banda en 1991, pero en el 92 tocaba en el grupo sin dejar de plomear, y en el 94 se convirtió en un integrante más. De este segundo trabajo, de A Dónde Me Lleva la Vida, vamos a escuchar Blues Cardíaco, La Renga. Y a seguir el rataplan. Sin embargo, paso. Pero a pesar de todo, encontré mi lugar. Para saborear la vida, me dijeron a laburar, a sentir el río en mis manos y a la espalda oírla quebrar. Humildes del Gran Buenos Aires. Ya en 1994 logran llenar por primera vez el Estadio Obras Sanitarias como teloneros de Pedro el Ermitaño, de los míticos Nainor Calcobendas y Leo Gasco, todo un símbolo del rock argentino. De esta forma se demuestra el gran crecimiento del poder de convocatoria. Bailando en una pata, tercer disco de la banda, se realiza con las versiones en vivo grabadas en ese recital de Obras Sanitarias. El álbum contiene el tema que da nombre al mismo, además de una versión de Born to be Wild del grupo estadounidense Steppenwolf. De ese disco, la versión que vamos a escuchar a continuación, Buceca y vino tinto, La Renga. Argentina, la burguesa ya no sea bonito comercial. De los caminos a las olas y los huesos a la prosperidad. Contratado una bocina para usar el ofrecido a vivir a esta sociedad que gritaba con la falsa escena de felicidad. Y yo recuerdo hasta los dientes mi baja de esta caliente, el sueño sigo la realidad. Para nosotros a la mesa que esta noche vamos a cenar. Se edita un nuevo álbum producido en colaboración con Ricardo Mollo, despedazado por mil partes. Fue presentado con 4 recitales en el Estadio de Obras Sanitarias. Este nuevo trabajo puede considerarse como el que produjo un gran crecimiento del público que sigue la banda. Es con este álbum que llega la primera gira por México y Estados Unidos en 1997. La banda participa del show en homenaje a los 20 años de las Madres de Plaza de Mayo en el Estadio de Ferrocarril Oeste ante cerca de 25.000 personas. Reclamando por la educación en Argentina, el 1 de enero de 1998 se presentan en la Carpa de la Dignidad de los Docentes de este país. La gira de este año los lleva por el resto de las provincias argentinas, por Uruguay y España. Para cerrar esta primera entrega y del disco Despedazado por Mil Partes, el final es en donde partí. La Renga. Esta noche